era sabedade. Era tu e era ela, era tu e eu. Hoje nem tu, nem ela, nem ela, nem tu, nem eu. Eu moro na roça, na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade, compro o jornal da mãe, pra saber da vida. Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade, compro o jornal da mãe, pra saber da vida. Moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade, compro o jornal da mãe, pra saber da vida. Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade, compro o jornal da mãe, pra saber da vida. Compro o jornal da mãe, pra saber da vida. Compro o jornal. disimular y se ha perdido la dirección por traficar con el corazón. Y en tus ojos soy un extranjero, soy el que llega y se va primero, tocando la flor de la esperanza, desatando la furia del mar. Porque me gusta la gente que lleva la sangre caliente, nunca se olvida que hay que aprender a gozar de la vida. El coro canta con el sabor de mi tierra santa, no se termina un día entero sin saber lo que sufrí. Y voy para donde me lleva el viento, navegando sin rumbo cierto, dejo de la flor de la esperanza, desatando la furia del mar. Porque me gusta la gente que lleva la sangre caliente, nunca se olvida, hay que aprender a gozar de la vida. El coro canta, ¡hey!, con el sabor de mi tierra santa, no se termina un día entero sin saber. Porque me gusta la gente que lleva la sangre caliente, la que nunca se olvida, y hay que aprender a gozar de la vida. El coro canta, con el sabor de mi tierra santa, no se termina un día entero sin saber lo que sufrí, lo que sufrí un día entero sin saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos Identidades de Encuentros. Un poquito tarde, el tráfico nos demoró un tanto, pero estamos aquí para poder compartir con ustedes algo de la mejor música que se hace en nuestro planeta. Antes de iniciar con el programa, quería hacer llegar mi mensaje solidario a la familia de Andrés Viracocha, compañero de la radio, que lastimosamente, en un acto de esos que uno no puede entender, y creo que especialmente su familia, sus padres, no terminarán de entender qué es lo que sucedió esa tarde, fue asesinado. Lastimosamente, para todos los que hacemos la radio, ha sido un dolor bastante grande, que lo compartimos con los familiares, especialmente con los padres y los hermanos de Andrés. Con esta pena, con este dolor, queremos iniciar Identidades y Encuentros. Lo vamos a hacer desde Filipinas. Vamos a iniciar con la cantante Grace Nono. Ella por largo tiempo se dedicó a recopilar la música tradicional de Filipinas y a irla fusionando con la música occidental para hacernos llegar una música que hoy es conocida como, o se le encaja dentro de las músicas del mundo. Ella grabó en el año de 2006 el tercer trabajo de su discografía, que lleva por nombre Tao Music, donde está una recopilación de temas tradicionales, como les decía, fusionando con la música occidental. De Tao Music, a continuación, Grace Nono nos interpreta Sigue el Radio. A roar what goes in with a beat, yeah. are stones and feathers that reach my ground in savage grace, are the names of my future daughters, will rhyme with rivers that cross my face. Bien, continuamos en Identidades y Encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. A continuación vamos a escuchar algo del grupo de Nepal Sur Sudá. Este también es un grupo que se ha caracterizado por hacer un estudio de la música de Nepal y utilizando instrumentos tradicionales de esta región del Asia, grabaron el álbum Imágenes del Nepal. De este álbum escuchemos Rasyan Firiri. Thank you. Desde China vamos a escuchar a continuación a Dadawa. Ella es cantante, compone, produce su música. La música que ella compone y produce está bastante relacionada con la región asiática, desde la India hacia China, Japón. Ella nació en Guangzhou. Su música se parece mucho a la de India, incluso la comparan y la dicen como la India de la China. Siempre se ha interesado por los sonidos autóctonos y antiguos, así es como en algunos de sus discos han sido el producto de sus viajes, por ejemplo, por el Tíbet y por toda esa región asiática. Dadawa, en 2006 grabó el álbum 7 días, de este escuchemos Satori. Thank you.

continuamos desde España. Escuchemos a Las Migas. Este es un cuarteto formado por Alba Carmona en la voz, Marta Robles en la guitarra, Alicia Grillo en la guitarra y Roser Locos en el violín. El grupo fusiona diferentes estilos musicales inspirados en las músicas mediterráneas. Del álbum Vente Conmigo, Las Migas nos interpretan La Noche. La nieve que duerme por la montaña, nieve que sueña y que ríe como niña enamorada, mostrando pálida y sola su silencio sin palabras. ¿Quién hizo el sol? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo la luna clara? ¿Quién el lucero y la rosa? ¿O quién la noche estrellada? ¿O quién la noche estrellada? ¡Ay, noche, noche, la noche! Filo de la madrugada, noche de pena y de vino, de enfermos y luna clara. Ay, noche, noche, la noche, filo de la madrugada, noche de vino, enfermos y luna clara. Eternamente en el alma de este minuto imposible y amarrado a la esperanza. Hay quien pudiera dormirse y esta noche plateada sintiendo soñar a Dios mientras le canto esta nana. Hay quien pudiera cantar con música de guitarra. Quedo muy quedo quedito junto a la luna lejana, junto a la luna lejana. Ay, noche, noche, la noche, filo de la madrugada, noche de pena y de vino, enfermos y luna clara. Ay, noche, noche, la noche, filo de la noche de pena y de vino, de enfermos y luna clara. Noche, noche, la noche, y lo ve y la madrugada. Noche, noche, la noche, y lo ve y la madrugada. Noche, noche, la noche, y lo ve y la madrugada. Becebo es un proyecto musical de el sur de Italia, inspirado en la música tradicional de ese sector. Con ellos la música vuelve a crecer, dándole un toque moderno. Escuchemos a Becebo, ellos nos interpretan Catarina. E Catarina mo era la più bella, la mamma la voleva maritare. E figlia sposata appunto morta, padrone re Castiella 34. E Catarina papà di tanta mamma, a casa è molto marca c'è s'andaio. E Catarina Thank you. estamos por finalizar Identidades y Encuentros. Me despido con un fuerte abrazo para todos y todas, deseándoles un feliz fin de semana e invitándoles para encontrarnos lunes 17 horas, un nuevo viaje, un nuevo recorrido a través de la música del planeta. Vamos a despedirnos escuchando a Lula Pena, cantante, poeta, compositor y guitarrista. Ella nació en Lisboa. Ella tiene una voz única y profunda, sigue sus propias reglas y destruye fronteras físicas y mentales con su música. Del álbum Archivo Pintoresco, Lula Pena nos interpreta, finalizando Identidades y Encuentros, Pesadelo da Historia. Inclusive em alma, custo forçarão a ver navios. Pois muitos dormem temendo o escuro, crucifixa o colo quase absurdo. Os que ainda acordam vivos dão graças, sentem-se pegados à flor da raça. Sentem-se pegados à flor da raça, à